fama que los quema. Convertido en estrellas desde el final de los 90 tumbando. Y la discoteca rompiendo, haciendo travesuras en todos los conciertos. Lo cierto, que en esto soy un experto. Te advierto, que lo mío siempre defiendo. No pa' atrás, tras, tengo un par de lady que raspan. Y una cabra oculta que todo lo capta, lo capta. Todo el movimiento de gata, la laita. Con mis oculares en laita. Le doy digi digi a toda la chamaca. Potencias.